Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Estás en el hospital. La verdad que te quedan, pero re bien, boludo. O sea, aparte, me re alegro de haberte rodado, porque la verdad que nunca me quedaron tan bien. Me gusta cómo resuena en el ambiente. Un eco, claro, sí, el eco, particular. Sí. Bueno, a ver, tiene que estar por acá, ¿no? Sí, terapia intensiva, dijo. A ver, terapia. Acá. 9. Acá. A ver, permiso. Nico. Hay bocha de gente. Nico. Acá. Acá estoy. Nico, estás hecho mierda. Sí, ni me lo digan. No, pero no. ¿Te mandaron angina, boludo? ¿Qué te pasó? Es que vos sabés que si no te tratás las anginas, la bacteria se va modificando y se te empieza a instalar en las articulaciones. Pero estás conectado a un montón de máquinas. Suero es necesario, todos estos cables. Sí, pues resulta que yo no sabía que yo estaba haciendo la cura natural, no hacía nada. Me dije, no, el cuerpo se encarga solo. Y nada, cuando llamé habían pasado 40 días de que había empezado con esto y nada. ¿Y cuándo te internaron? ¿Hoy? ¿Ayer? Hoy. Empecé a tomar los medicamentos y bueno. ¿Y no será mucho? Digo, porque es una gripe o no. Sí, pero viste, acá me siento. Es terapia intensiva. ¿Cuál es tu médico? ¿Cuál de los que están acá es tu médico? ¿Está tu médico por acá? No está. Es que somos 150 en la sala y hay 4 camas nomás. Hay un señor ahí que le falta la pierna. Sí, hay mucha gente que sufre. Sí, fíjate, ahí está gritando una. Sí. Que esa señora le cortaron la pierna hoy. Ah, otra más. Y este tiene como una herida ahí medio expuesta. Que eso no es peligroso, digo, se puede reinfectar. Me puede contagiar, pero viste, yo estoy muy bien. Hoy me dieron un pedazo de. Ay, perdón, me pateaste la chata. Sí, perdón. Estaba llena, full. Ay, que no, me mojé todo el pie. Bueno, mira, yo ya no aguanto más. Estamos a sacar de acá. Sí, vamos, porque esta hora. Hay que hacer el programa. Pero yo no me quiero ir del hospital. No. Mira, es una gripe. Déjale la cama a otro. Mi hermana es médica, yo te puedo sacar este suero. Ahí está. Listo, vamos. Ya está. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer. Vamos para acá. Vení para acá. Seguí la luz. Sigo la luz. Sí, tranquilo. Sigo la luz. Dale. De las ultratumbas oliendo aún a cloroformo, si se quiere, hemos llegado al Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Bienvenidos a Proyecto Petunia. Hola. No estamos del todo bien algunos, pero estamos acá. Yo y vamos a hacer lo que podamos. Quiero decir que estoy muy contento de empezar este programa número 41 con estas ganas de vivir. Y ay, no, uy, ¿para qué no, hablé? Pero esto es una sintonía. Déjame que la atiendo yo. Dale. Déjame que la atiendo yo. Hola, mamá de Nico. Se llama Juana. Juana, ¿cómo estás? Discúlpame, se me había ido tu nombre. ¿Viste cuando se te va el nombre? Bueno, sí, Nico está acá. Decile que no estoy. Pero no está. Viste que él a veces está y no está. Bueno, es así. Y no, está bien, no está decirle enfermo. Es mentira lo de terapia intensiva. No, porque viste que estábamos haciendo como que íbamos a un hospital, pero él está re bien. Está re bien. Está bailando en el techo, haciéndole una danza al sol que apareció hoy y está muy bien. Está muy feliz donde está. Sí. Bueno. Dice que nunca supiste usar la chata. Que por eso la pateaste y volcaste todo el piso. La pisé yo, a la chata. Pero sí, la pisé. Claro, no, fue un accidente. Fue un accidente, Juana. No fue eso. No fui yo. No fue él. Ella siempre me echa la culpa a mí de todo. No me cree. Le corta. Después decirle que Juana, nos llamo. Juana, ¿te dejo? ¿Tenemos que seguir con el programa? Bueno, dice que tomes las pastillas que te dio el médico y que tomes muchos tecitos con limón. De acuerdo. Chino, Petunia, gracias por haberme... ¿Por qué las madres siempre te mandan a tomarte con limón? ¿A vos, Chino, te mandaba a tomarte con limón tu mamá cuando estabas mal? Yo tenía un dispensario de recetas y podía elegir cuál era el medicamento que podía tomar y así recetar después un montón a un montón de gente remedios para darle. ¿Fueras el dealer de la escuela? De la escuela, sí. Yo determinaba qué era lo que cada uno tenía que consumir. Hasta la profesora te digo que he hecho recetar. Es como... Con 9 años. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene cerca un médico... Estoy hecho mierda, chicos. Yo no puedo ni hablar. Es increíble. ¿Vos hablas cerca del micrófono que... Se me oye, ¿no? Pablo, querido, ¿cómo estás? Pepe, que también está también con... ¿Cómo está Pepe? ¿Cómo podría describir Pepe su estado de salud en un sonido, una onomatopeya, no sé qué otro... Una manifestación de algún tipo. Artística. A ver... La perla blanca. ¿En dónde la tendrías la perla blanca? No nos quiere decir porque es el misterio de la magia de la radio. ¿Qué símbolo? La perla blanca. Es simbólico, ¿no? Es hermético. No sé. Estamos en un momento que también se presta, ¿no? Los cambios climáticos. Claro, bueno. Sí. Yo sinceramente no sabía. Yo salí a bailar desnudo como todos los días y salí y... Es que ese es el problema, porque cuando hay un cambio de temperatura que uno tiene que ver, prever el pronóstico, dice, bueno, me pongo la bufanda estando desnudo, claro, bailo, exacto, pero con bufanda. Vos me entendés. Entonces ahí no te enfermás. Vos me entendés. Es eso. Es prevención, así simple. Yo les digo, queridos amigos petunieros y petunieras, que les voy a ir comentando mi parte médico en nuestras redes sociales, que Chino, por favor, si querés contárnosla. Nos pueden buscar en Facebook, Proyecto Petunia. Tenemos bocha de likes, quiero decir. Sí, ahí pueden contactarnos y decirnos todo tipo de cosas y recomendarnos todo tipo de cosas. Está abierta a su disposición la página. Y también, Flor, el Twitter. El Twitter es Proyecto Petunia y no solo eso, si nos hablan por Twitter es muy probable que no sea eficaz. Que no respondamos, porque la es comunicación, para chapear, nada más. Porque sí, es solamente para chapear, porque parece ser que tenés un programa de radio, tenés que tener Twitter. Claro. Nosotros lo único que hemos hecho es conectar... Es lo único que aprendí en el taller de radio. Sí. Para hacer radio hay que tener Twitter. Bien. Y nosotros lo hacemos a rajatabla porque está bien, hay que acatar la ley. Nosotros somos retableros. Todo lo que publiquemos en Facebook va a salir en Twitter, o sea que algo te vas a enterar, pero puede que si vos te dirigís a nosotros no nos enteremos de eso, aunque sí nos vamos a enterar si te comunicás al WhatsApp. Tenemos que WhatsApp Radio que estamos Nauta. Tratando de aprender a usarlo. Porque no lo sé usar. Ay, hay un WhatsApp. Ah, creo que es viejo. A ver. Bueno, ¿el número cómo es? El número es 221-670-5190. 221-670-5190. O como diría un platense, 670-5190. También. Y con esa voz de sorete, ¿no? Así, sí. Intolerante, un poquito, como diciendo, flaco, no hace falta. Bueno, me quedé con una cosa, el olor a hospital. Ah, eso es un tema te lo dejo acá, así, así, en el tintero, ¿eh? Lo pegamos acá en el corcho. Y nos vamos con nuestro primer tema, ¿qué tema nos compete? ¿Qué tema musical tenemos hoy? El primer tema musical, ya te lo voy a decir. Estamos, chicos, el primer tema musical está llegando. Lo peor de todo, quiero decir que la escaleta la organiza Flor Petunia. Sí. es verdad, pero bueno, la memoria falla, el papel no, decía mi abuelo. Y el primer tema es de Juana Molina, Eras. La queremos. Me emociona. Es transportarse a una década atrás. Dos décadas atrás. Sí, dos décadas, 90s. Sí. Pero bueno, este tema, digo, esta serie no quedó nada más dos décadas atrás. Fue repetida una y otra vez. Aún hoy. Lo están repitiendo en Warner, me parece. Yo quiero hacer solamente un breve paréntesis. Yo antes, cuando era chico, decía, hay cualquiera el que dice yo no veo tele. Chicos, hace años que no veo tele. Y es como que te quedás afuera de un montón de cosas que pasan y no sabes. Tenés que leer, yo leo los diarios, todo, pero la tele... No, la tele es... Sigue siendo la columna vertebral de la opinión pública, increíble. Continuamos. Seguimos en... Esta parece Alf ya. Ya se fue. Se fue medio... No hay problema. Una especie de crossover entre Alf y R. Sí. En el que Alf termina siendo un... Claro. No hay problema. Bueno, fui el choto. Olores. El olor a hospital. El clásico olor a hospital. Además es un clásico, digo, ¿no? Claro. Porque no se limita solamente a hospitales públicos o privados. Estamos hablando de una característica que... Sí, es general. Traspasa es como las barreras sociales. El olor a dentista, el olor a hospital. Sí, claro. El olor a dentista, hay un dentista, un centro así como odontológico, se siente de la vereda ya el olor a los dentistas. Viste que el olor... Pero el olor a hospital es... Sí, son cosas parecidas, pero bueno. Creo que el dentista lo asocio, en lo personal, más al dolor. Sí. Entonces bueno, es como que el olor ya queda asociado a que te van a perforar en el olor y que va a haber un mal. ¿Por qué la salud da tanto miedo, no? Ir al hospital es una pérdida de tiempo y una exposición a morirte. Ir al dentista es abrir tu boca para sufrir. Sí. La medicina, ¿no? El mundo de la salud. De la responsabilidad del sufrimiento. ¿Y por dónde empezar? Por el aroma, ¿no? Claro. Y bueno, Petunia se preguntó cuál es de dónde viene el aroma, el olor, ese no sé qué, ya no sé pa, ¿cómo se dice? Clonazepam. Yo no sé por quién. Sí. Bueno, de los olores. ¿El culpable? ¿Quién es? ¿A quién le hacemos juicio? Al que hay que demandar es al yodoformo. Yodoformo. Sí, porque nosotros en Petunia buscamos culpables. Nosotros nos informamos. Nosotros buscamos culpables. Y buscamos culpables. ¿En qué se usa el yodoformo ese? El yodoformo es como los cristales de yodo que se usan para desinfectar. Como son el Pervinox. Toda la serie de desinfectantes que se usan en los hospitales son los que producen ese olor. Después por ahí dicen que también están los tubos de gas, que esos tubos de gas también con el nitrógeno, el oxígeno, como que le dan también un olor característico. Uy, yo no sepa. ¿Saben lo que yo pensaba? O sea, si yo quiero darle olor a hospital a mi casa para que la gente no venga. Sí. Un tubito de oxígeno y yodoformo. Un saumerio de yodoformo. Y cada media hora prendés un poquito, abrís un cachito el tubo. Te traes un cadáver de afuera y lo dejas un ratito estacionado. Sí. Formol también está bueno. Podés agarrar un pedacito de formol, ponele, vas guardando cositas que te vas encontrando por la calle, un cadáver de ratita, una cosa así, lo pones en formol y ya te podés aromar. Un pajarito muerto, una cosa así. Pero bueno, ¿saben qué? ¿Qué? Voy a contar una cosa, que hay... Contanos. Hay un marketing olfativo. Ah, mierda. ¿Y dónde? Este marketing olfativo, de una de las cosas que se encarga, es de lidiar con el olor a hospital. O sea, hay una empresa que se encarga de eso. Claro. O gente que se encarga de eso. Que se ocupan de eliminar el olor a hospital. Claro, porque tienen asociado esto, como dijimos hace un rato, a emociones, a sensaciones, como el olor. ¿Usted está cansado de que su hospital huela a yodoformo? Sus pacientes se niegan a atenderse por el olor y lo que asocian a él. Esos tubos de oxígeno ya no sirven para nada. Yo no sé qué hacer. Mi hospital está cada día peor. ¿Qué puedo hacer? A partir de eso, la aromaterapia, en forma de marketing olfativo, aparece con diferentes propuestas, como por ejemplo olor a talco. Es buenísima esa, ¿no? Porque el talco toda una cuestión así psicológica del olor, digamos, lo asocian a los bebés, a una cuestión, a una suavidad y a un ambiente como alegre. Entonces, sanitario, reconfortante. A mí no me convenció que digan talco, pero bueno, es mejor que el yodoformo, me parece. ¿A quién no le gustaba el talquito en la colita? Claro, bueno, talquito en la colita. Estamos entrando en un terreno tan delgado, una capa tan fina. El talco es muy lindo. No les da como cierta relax cuando se ponen talco en una zapatilla, por ejemplo. Uso spray ya, yo soy fiel al talco de vez en cuando lo necesito, sé que está ahí y me va a hacer sentir bien. Claro, bueno, es eso, se trata de eso. Lo que buscan la aromaterapia, y más que nada los de marketing olfativo, es potenciar esos estados de ánimo, como los que dijiste recién, y tratar de hacer que la gente que circule por el hospital no sienta algo negativo con respecto al olor clásico hospitalario. Entonces tenés tipos de olores como madera, talco, y todo un informe y toda una investigación en base a las posibilidades y a cómo puede oler y qué puede provocar en cada olor persona. A shampoo podría haber. El olor a shampoo es lindo, ¿viste? Cuando alguien se baña y como que ahí sale un olor a jabón. A tío Nacho. ¿Por qué se llama tío Nacho? No sé. Yo creo que tío Nacho se tendría que dedicar a vender shampoo. Es returbio que lo llame tío Nacho. Sí. Estábamos hablando del talquito en la colita. Imagínate que diga tío Nacho, talquito en la colita. Claro. Y mezclamos los dos productos y todo sea una mierda. Y bueno, todo puede ser peor siempre. Yo lo único que les digo, queridos amigos, que ahora que estuvimos hablando de esto, yo me voy a poner, me voy a conectar a otra. No, sí, porque me gusta. ¿Te trajiste la máquina, la camilla? Sí, me la traje, me la estoy poniendo. Pero nos van a denunciar. Yo tengo miedo a morirme, entonces quiero estar atento. Pero vos tenés gripe. Pero vos tenés gripe nada más. ¿Le estás robando la máquina a otro paciente? Anginas rojas. Anginas rojas. ¿Las hay de colores? Pero vos en serio decime, ¿necesitas la máquina esta? Yo me siento viva. Ahora aprendimos la máquina de diálisis también. Ahí está. ¿Pero que te estaban fallando los riñones? Es que bueno, el hospital me pone así. ¿Te da tanta paja ir al baño? No, te voy a respetar. ¡Ay, me pica! ¡Ay, me pica! No, creo que ese es el desfibrilador. Si te estás apoyando en el desfibrilador sin querer. Sí, cuidado. Sí, para que te está quemando la remera. Sí. ¡Ay, chicos! You know I gave it all.

Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. También tener todos estos aparatos encima que me están controlando la salud me genera una tranquilidad que no he tenido en años. Igual lo vamos a tener que devolver. Vos sabés que lo vamos a devolver ahora. En algún momento ese suero se tiene que salir. Ahora termina el programa y lo llevamos al hospital directo y lo devolvemos. No, me pongo mal. No, no te pongas mal, no te tenés que poner mal. No, no quiero sacarme estos aparatos. Pero, bueno, para que te voy a animar no con algo. No quiero ponerme estos aparatos. Te voy a animar con una melodía. Oilo. No me gusta la música contemporánea. Vos escuchá. Escuchá, abrí tu corazón y escuchá la melodía. No, no la siento. No la siento. ¡Basta! ¿No sentís como tus chakras se van alineando? No, como no. Cada atentamente. Nota resuena. Pero yo escuché atentamente. Me estás haciendo mal. Yo quiero escuchar el ruido de mi marcapaso. ¡Basta! Puedo imitar, sin haber. ¡Basta! ¿Sabes qué? Estas son las típicas personas que cuando uno está enfermo quieren llamar la atención. Sí. También conocidos como... Trolls. Los Esteban Trolls. Los Esteban Trolls. ¿Puedo seguir tocando? No, basta, no es tu momento. Es mi momento de brillar. En este bloque tenemos que hablar de otra cosa, Chino. Ay, Dios. ¿De qué tenemos que hablar? De los trolls. Hostigando. De los trolls. ¿Sabes lo que es un troll? No, no sé lo que es un troll. ¿Puedo seguir tocando la flauta? No, no seas troll, me estás troleando. Vamos, eso voy. Se llama trolear, señoras y. Voy a desenmascarar caballeros. A gente como el Chino y mucho peor que rondan no solo por los espacios de la web y el deep web, sino también por otros lugares de la vida cotidiana. ¿Qué es un troll? ¿Qué hace? El troll es aquella persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema dentro de una comunidad, foro de discusión, blog, grupo de Facebook o similar con la intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa en los Faltó usuarios. Faltó tocar la flauta. Yo troleo, tú troleas. Hay un salto cualitativo. El troll está, para mí el troll está en todos lados. Él trolea, nosotros troleamos. El origen etimológico de la palabra en este porque esto es Petunia Investiga, disculpen, pero yo no puedo con todo. Estamos muy mal, estamos desde Radionauta. Vos tenés que devolver son todas esas máquinas a las que 22, estás conectado. Ya pasaron casi 35 minutos. Pasaron 33 minutos de nuestra de estamos nuestro en programa. FM 106.3 Radionauta, nos seguimos por Facebook, nos mandamos WhatsApp al 2216705190. Paréntesis. Muchos paréntesis hoy. Sí. En mi ciudad había un programa, una FM, se decía FM Santa María, tu dial directo con Dios. Era muy bueno. Quería decir eso nomás. Tenés que tener un dial directo con Dios, Sí, no cualquiera. Bueno, la palabra tiene como origen etimológico, obvio que en inglés, y tiene que ver con morder el anzuelo. O así como que caíste, ¿no? Pero troll no es el animal. No, este, no es el bicho ese, no. El bicho no es. No. Su origen etimológico más probable evoca la idea de morder el anzuelo. Mira. Troll es un tipo de pesca en inglés. Ah, ajá. No, por ahí. Petunia te enseña. Petunia la característica forma. Distintiva del comportamiento de un troll es. Perdón. Es la de intentar trastornar la comunidad de alguna manera, ¿no? El entorno del que está hablando. Te escribe un mensaje indirecto, sarcástico, disruptivo o humorístico. O toco la flauta. O toca la flauta, pero el tema es ser disruptivo. Troll también es denota una persona provocador, quiere decir. Porque provocadora. Hay tipos de troll, chicos. Uh-huh. No es que troll. O sea, ¿saben a dónde se ve mucho el troll? En las páginas tipo hegemónicas de noticias. Infobae, La Nación, Clarín. Tanto en Facebook como en la página principal. Sí, sí, y metete en un tema controversial, tipo, no sé, editorial. Viste, como, no sé, con opinión. Todo este quilombo de la Time Warp. ¿Cómo claro. se dice? ¿Time Warp? ¿Cómo se dice? Time Warp. Time Warp. Ah, claro. Let me see your warp. La Time Warp, que fue toda warp. Una cuestión de debate, desinformación, sí. Una tragedia porque es así porque a los ricos los afecta, claro. Debate sobre el Paco, todo este quilombo. Y ahí el troll tiene para hacerse una panzada, porque esos drogadictos así les va. Esos drogadictos, o sea, voy a escribir, vamos a entrar en vivo a trolear. Vamos a una, metámonos en página. Dale. Vamos a meternos en páginas a trolear en un momento. Vamos a buscar trolls en vivo. Ahí está. Yo mientras leo los tipos de trolls. Busco un diario platense. Busquen un diario platense. Vayan a lo seguro, La Nación, Clarina, donde está toda la fachada junta. Porque, y busquen un tema controversial porque siempre la gente tiene algo para decir. Van a encontrar ciertas características repetitivas. Así que les pido, yo voy a dar mi informe mientras ustedes buscan y me tiran si encuentran alguna interesante. Paula Chávez tuiteó. Tuiteó. Paula Chávez. Paula Chávez tuiteó. Perdón, no me, ves el Twitter, no me llevo bien. La droga mata y la trataron de careta. Fue un troll, seguro, ¿no? Que le dijo careta. Sí, seguro. Pasa que salieron muchos famosos a decir yo no consumo droga y hay cada foto comprometedora tipo Marley. Claro. Durísimo. Bueno, voy a seguir con mi daguerotipo. Me encanta esa palabra, creo que la dije mal. Tipos de trolls. Daguerrotipos, ¿no? Daguerrotipo. Sí. Tenemos los trolls, tenemos dos paradigmas. Tenemos los disruptivos y tenemos los que buscan la atención. Dentro de los disruptivos son los que buscan enviar material ofensivo, tipo mandan archivo de sonido molesto a los grupos de WhatsApp o imágenes perturbadoras, porno, sitios impacta. Yo no creo que te pongan pedofilia, ¿no? Porque es complicado. Pero tenemos esto, ¿no? Los que mandan mensajes incendiarios. Que son aquellos que incluyen alusiones racistas, sexistas, clasistas, innecesariamente odiosas, como. Sos un idiota por incluir este tipo de mensajes en tu lista, ¿entendés? Claro. Sos un idiota de todos. Y después tenés el peor de todos de los disruptivos, que es el spoilerero. Ese que te dice cómo termina el juego, el libro. La película. Ese abunda. La película. De eso hay un montón. Porque disfrutan de esa sensación. Y tenemos hipótesis psicológicas atrás de cada uno de estos, ¿no? Después tenemos los trolls que buscan llamar la atención. Que podemos tirar un petunia pregunta del tipo, ¿qué tipo de troll serías, no? ¿Serías de los disruptivos o los que busca llamar la atención? ¿Eh? Petunia propone. ¿Qué tipo de troll eres? Bueno, seguimos. Después están los trolls que buscan llamar la atención. Este tipo de trolls buscan, ¿sabes? Me da a decir trolos en diverso, ¿viste? Trolls como trolex, sí, claro. Como trolo en diverso. Bueno, este tipo de trolls buscan incitar tantas respuestas como sea posible y absorber, perdón, me duele mucho la garganta, una cantidad desproporcionada del total de la atención colectiva. Entonces tenemos diferentes tipos. Los que hablan mal, por ejemplo, yo entro a la página del Noble Repulgue, sí. Y digo, aguante, no sé, la tercera docena. Aguante la costa. Picanto, aguante, sí, de la costa. Sí. Eso le gusta hacer quilombo así para que la gente se queje, obvio, porque para que estás en el Noble Repulgue, tipo, destuiteate. Después están los que afirman ser alguien imposible que sean. Tipo, no sé. Este ejemplo es buenísimo, chicos. Como samurái auténtico que soy, tengo ciertos problemas con los siete samuráis. Ponele. O sea, es buenísimo porque es como súper directo. Después tenemos los que carecen de cualquier relación o conocimiento actual con el tema discutido, pero siguen escribiendo continuamente como si fueran expertos. Claro. Tipo esa persona que te das cuenta que opina como opina el desde el sentido común. Sí. Pero con cierta violencia, sin tira con de, autoridad. Sí, con esa autoridad. Esto es así, porque así, asá, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Esta el que es la posta. El que mata tiene que morir, como, etcétera. Mira, por ejemplo, acabo de abrir un artículo del Time Warp. Sí. De un diario. Sí. Y dice. Esto es un. Vas a leer un troll. Claro, es el único comentario, ¿vale? El único comentario y puede es un ser troll. Que claro, que sea un troll de una, sí, sí bueno, sí. ¿Hay Rogelio un troll Vomitivo. No hay... Ah, bueno, ya empezamos con se el nombre. Se llama Rogelio Vomitivo, es de la Escuela Normal Superior número 3, dice. Time Warp y sus asociados locales tienen como objeto recaudar a costa de boludos, o sea, por entradas, o sea, por drogas. Ah, pero este señor es un sociólogo experto de, claro, las prácticas culturales. Como que habla con esa autoridad que decías recién. Exacto, ¿ves? Bueno, por ejemplo, acá en otra noticia del Time Warp, alguien dice, filtran video XXX por WhatsApp de la esposa de jugador de Boca. Véalo antes que lo borren. ¿Ves? Ahí tenemos uno de los que mandan material ofensivo o material incendiario. Exacto. Que esos serían de los tipos disruptivos. Después tenemos a aquellos que piden ayuda o para una tarea o problema inverosímil. Tipo, ¿cómo sazono mi olla? ¿Qué le pongo a mi caldo? ¿Entendés? De ese tipo. Después tenemos los que mandan mensajes que contienen referencias alusivas al propio estatus. Tipo, Edian es agua embotellada para pobres. Prefiero Dasani, que es importada de Italia. Ese es un montón también. Es muy usado ese. A mí me molesta mucho la gente tipo como la viajada, que te habla todo el tiempo del viaje. Ajá. Paréntesis. Yo tengo el gusto de no estar rodeado de gente de mierda. Sí. Eso es algo que me di cuenta que mucha gente no puede decirlo. Ese fue un ejemplo autorreferencial de un troll que dice cosas demasiado exacerbadas de sí mismo. Continuamos. Después tenemos los que escriben intencionalmente un argumento escandaloso, deliberadamente construido en torno a un fallo o error fundamental, pero embrollado. Me perdí. Tipo como, es lo que te acabo de decir. Se arma un sorete largo, largo, largo y termina. Sí. Y el que no lo entendió es un imbécil. ¿Viste? Como. Que, un sorete largo que nunca, claro, se caga. El autor se va a poner a la defensiva porque. Que no corta, ¿no? Cuando corta vos nunca. Le querés refutar el argumento, el chabón dice, ay, pero no entendiste nada, ¿entendés? Claro, claro. O están todos en contra mío. Después tenés los que envían imágenes políticamente sensibles en lugares inapropiados. Del tipo, bueno, no sé. La foto del jugador hot. ¿Entendés? Como te las pone. Y para los que no sabían. Eso es un tema muy grave. Sí. Porque si se ponen a pensar, digo, uno se pone a pensar. A ver, ustedes. Yo tengo acá los motivos de la posición troll. Pero ustedes, ¿qué piensan que mueve a una persona a trolear? ¿Qué te hace? Te voy a poner a trolear, ¿no? Como claro. Dicen los reggaetoneros. Estaba pensando eso. El reggaetrol. Y es como el compañerito de la escuela que viene y te empuja por ninguna razón aparente. Que viene y te hace una burla y... Ah, pero eso es un fenómeno de no, son, pero son para mí, chicas. Para mí viene de ahí. Chica. Ahí se empieza a fundar para mí. Es como querer figurar, ¿no? Querer llamar la atención, querer molestar para generar una conexión con otro individuo. Porque el placer de humillar a alguien. Chicos, ¿cómo le...? Paréntesis. Chicos, ¿ustedes qué onda en la escuela? ¿La pasaron mal? ¿Se le hicieron mucho trolling? Sí, trolling, sí, bullying, sí, todo. Sí. Yo era puto, así que imagínense cómo me fue a mí, yo no digo nada. Claro. Y yo era gordita. Yo era puto, me curé. Claro. Porque ahora tomo putoral. El putoral te quita. Escucho radios. ¿Cómo era la radio? Radio Cristiana, qué sé claro, yo. Claro, la Santa radio María. Santa María. Santa María. Ah, porque yo de tanto escuchar la Santa María, Dios entró a mí. Claro, y sí, pues en directo. Sí, yo era gordita, así que también mucho trolling, mucho bullying, mucha, ¿viste cómo es? La gente la verdad es una mierda, yo sinceramente les digo. Y bueno, ¿ustedes a qué le atribuyen entonces? Estábamos hablando de eso. ¿A qué atribuyen el potencial troleo? Porque es gente que es grande, no estamos hablando de claro. Niños, jóvenes. No, yo creo que ahí se origina y después se va solidificando. Como que hay una cuestión también de poder hacer reír a alguien con esa humillación hacia un otro o ese molestar. Como, ¿viste cuando estás en el micro y hay 20 pibes que están sentados en el fondo? Y agarran a uno y hacen un chiste o gritan. Sí. Para que los amigos se rían. Bueno, sí. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Como que está basado siempre en un tiro esto y quiero mi recompensa con likes o con gente que se ríe o gente que me aprueba lo que dije. Porque aparte vos pensás que si comentan sobre el tema que está en discusión, es como, bueno, es un comentario más. Pero si comentan algo que moleste, es mucho más seguro y tiene muchas probabilidades de tener una reacción, de tener una respuesta. Entonces eso quizás también les da como cierta satisfacción, cierta seguridad de saber que están desubicándose tanto que van a lograr una respuesta, porque siempre alguien nos se va a enojar. Nos están troleando. Buenísimo. Nos están troleando en este momento. Sí, live trolling. Sí. Yo busco trolos y ustedes troll, dice. Me entristece el tema que no usen Twitter. Les hablo a ustedes, nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Nosotros pensamos que, bueno, uno de los grandes lugares para trolear gente es Twitter. Digo, es un espacio donde la gente tiene la capacidad de destilar un veneno amparado en la libertad que ofrece Twitter. Es como... en la efemeridad. Yo me de divierto Twitter. Mucho. Las cosas que leo en Twitter son muy interesantes. Y mandaron un mensaje... Ah, este mensaje es para Flor Petunia, chiques. Flor Petunia, me encantaría hacer tu talco, baby. Genial. Yo les dije, estimula fantasías. Es complicado. Es muy complicado. Gracias por comunicarse por WhatsApp. Son mensajes de WhatsApp. Estamos live action. Funciona. Esto funciona. Sí, esto es real. Puede. Entonces, ustedes pensaron, ¿de dónde vienen estos trolls, no? Y los trolls tienen como ¿de dónde viene? Ay, chicos, estoy trabado. Ahí me pasa. Estás enfermo. Yo les voy a comentar. Creo que paréntesis. Estoy sudando como negra en baile tropical, bailando con un frutero en la cabeza. Gracias, me lo tenía que poner. Había que chequear estoy hot. Tranquilo, respira. Respira, sacá todo. ¿Por qué todo vengo eso con anginas a hacer un programa de radio? Yo no tenía sé, que estar en mi casa. No, ¿por qué no lo hicimos entiendo por Skype? Yo ya Petunia fue pionero en hacer programa por Skype. ¿Por qué no lo hice por Skype? No sé. Volvemos. Trolling. Estamos hablando del trolling. ¿Por qué trolea el troll? Los troles. ¿Por qué trolean? Bueno, uno de los... La mayoría lo hace para buscar la atención anónima. Dicen que es una buena forma de dominar la discusión provocando enfados y efectivamente secuestrando el tema de conversación. Exacto. Sin involucrarse como persona, ¿no? Si yo me pongo Aníbal Trolio, la gente no va a decir, ay, mirá, resucitó Aníbal Troglio, qué hijo de puta, mirá cómo bardea la gente. No, es a propósito. Claro. Entonces, a ver, si yo salgo a la calle, el verdulero que está chequeando los comentarios de La Nación no se va a enojar conmigo. Claro, ¿entienden? Sí. Después, dicen que la actividad de un troll puede describirse como un experimento de contravención, que gracias al uso de una personalidad alternativa permite probar o romper los límites sociales habituales y las reglas de etiqueta sin consecuencias serias. Al eliminar identidades e historias de la situación, dejando solo el discurso, algunos científicos creen... ¿Viste algunos científicos? Algunos científicos. Puede ser mi tía que está con la máquina de escribir en el fondo. Exacto. Pero ¿saben por qué me gusta? Porque los científicos dicen muchas cosas distintas. Así que no puede ser que la abuela sea científica. Hoy estuve en el ascensor con una becaria en CONICET. Es verdad. Quiero decir eso. Y no le preguntamos quién era. Y no le preguntaba quién era. Soy becaria en CONICET. Ah, ahora sí. Tomá, dijo. Señora. No se diga más. ¿Qué? Tome mi dinero, lléveselo. Píseme la cara. Píseme y hágame de nuevo, vomíteme. El tema del troll es esto, ¿no? De que dicen que... me molesta mucho el que... ¿Viste? Para mí, esto tiene que ver paréntesis. Me molesta mucho ese que busca el lado positivo de todo. El troll es un hijo de mil de su madre por X razón. Ahora seguimos con la discusión. Ay, pero es divino, porque vos pensás que él busca expandir los límites de la sociedad. Claro. No. Es un forro. No sé, puede ya. Es altamente un... Es probable que sea un forro. O sea, claro. No sabés cómo le va a afectar a la otra persona que lo lee. Hasta el día o de hoy, hay gente que lee el Facebook. Hay gente que lee el Facebook y se pone mal por lo que le dicen en Facebook. Ah, sí, le afecta en su vida diaria. Sí. Sí, obviamente. Y mientras más tarde entras a Facebook es peor. Y digo Facebook como otras redes sociales. Yo creo que el tuitero, por ejemplo, está más curado de espanto. Porque el tuitero sabe que la impunidad es total. Eso está muy bueno. Aparte, nosotros ya es un acto de troleo en sí mismo el habernos hecho Twitter y no usarlo. Es verdad, pero es un autotroleo. Es verdad, somos ¿para qué boludos. Lo decimos? Para que nos haga mierda. Es porque, porque somos boludos. Pero vamos a tratar de tenerlo más presente, sí. Bueno, entonces teníamos, bueno, la búsqueda de atención anónima. Hay gente que se divierte siendo mala. No hay vuelta que darle. A algunas personas les resulta divertido hacer sentir mal a otras. Después tenemos la gente que se enfada y que se enoja, que se pone... Y la verdad que hay gente iracunda que le hace muy bien trolear porque es mala, le está enojada. Entonces son todos unos boludos. Y a gente le gusta acosar también. Así que Petunia investiga, le dice ojo al troll. Porque el troll no se queda solo en los medios y las redes sociales. Hay se mucho... te mete en la cama. Sí, se te mete en la cama. Se te mete en tu casa. Le da de comer tu a tus cocina. Hijos. Se mete en tu cocina. Le enseña a tus hijos. Acaricia a tu perro. Usa tu lencería. Sí. Y eso es muy grave. Se pone tu talco. Te toca tus nalgas. Por eso. Gasta todo el dentífrico. Podemos seguir con la lista. Me gustó lo de la lista. En Petunia decimos: ojo con el troll, porque el troll es cada día más real. I'd rather die than give you control. Hey, like a hole. Black as your soul. Hoy, ¿cómo se llama? Sofía Milagros. ¿Harás milagros, Sofía, o no harás? Yes. ¿Qué pensás? I will destroy humans. Proyecto Petunia. I will destroy humans. I will destroy. A florecer se ha dicho. I will destroy humans. I will destroy. Miércoles de 22 a 23. I will destroy. Por Radio Nauta. I will destroy humans. I will destroy humans. I will destroy humans. I will destroy humans. A las raíces, ¿no? Volvemos a... Yo los quería traer acá de nuevo. Pero sin los ojos vendados, porque ya sabemos ven, cómo es. Sí, pero ven, ven, sí, está ya el como, invierno. Ya está como establecido. Estamos acá. El rocío cae. Vamos acomodando acá las piedritas de nuevo. Como, la verdad que uno siente el crujido y ¿no? ¿Qué siente? ¿No se siente más conectado? Ahí va. Ahí, para, ahí. Prendo. Ah, eso, prende, prende. Para, sí. Voy a prender. ¿Y ahí? Ahí, me costó. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Prender con fósforo siempre es otra cosa, ¿no? Como siempre, y... siempre tardás el doble. Sí, siempre. Y, pero tiene otra magia. Sí. Es al pedo, pero es más romántico. Es que vos sabés que hay que rescatar el valor de las cosas sin sentido, porque se pierde todo, ¿viste? Con el WhatsApp, con el Facebook, se pierde esto, el fuego, quemar algo, ¿viste? La naturaleza. Hay un avión. 670-5190. Para que no se pierda. Sí, sí. Vamos WhatsApp. A... Chicos, ¿saben qué? O sea, yo no tuve una infancia. Siempre quise cantar una canción de fogón. Ah, dale, sí, yo también. Tipo, no sé, una de verano del 98. Vamos a hacer un cover. Tenemos que tener guitarra, pero ninguno de nosotros sabe. Perdón, tocar la guitarra. Pregunta. ¿Alguien sabe qué se toca hoy? ¿Cuál es el set list de fogón? Yo propongo redefinir el set list de fogón. Y inaugurar un nuevo setlist de fogón nosotros. Ahora, ya mismo. ¿Qué cantamos? No sé. Y Flor tiene ahí la percusión lista. Unas uñas de... ¿Qué son? Una uña de... Pezuñas. Pezuñas de... Es de un tío de ella que no se cortó nunca las uñas. Bueno. Ahí. Pepe nos acompaña con la flauta traversa. Ese es mi enemigo. Están compitiendo contra vos, Chino, que sí. Trajiste tu flauta hoy. Sí, y... él toca flauta hace 10 años, yo toco hace 2 días. A ver cómo es la flauta de Pepe. Ahora mirá, tiene un ahí piano. Eso es un piano, yo no. Es un erudito. Claro, es que es muy instrumentista. Es muy se bueno. Toca todo. No sé, cantamos. No, además, yo te digo la verdad, tengo menos canciones encima. Yo no me sé ninguna canción. Las típicas de fogón eran, a ver qué era, como. Verano del 98. ¿Qué te digo verano del 98? Como que te viene verano del 98. No, verano del 92 era la de los piojos. Ah, claro. Chico, Bariloche. ¿No? ¿Eso no es fogón? Pero a mí me da Bariloche. Menos fogón que Proyecto Petunia. No. Frío, no sé si Petunia no tuvo fogones porque tuvo una infancia, no muy sé, troleada. Muy troleada. Estábamos bardeando en los foros de la nación mientras ustedes hacían fogones. A ver, yo propongo empezar a tocar. Dale, toquen algo y... ¿De qué canta la gente? ¿Sobre qué canta? A ver, yo me inspiro. La vida, los amigos. Ok. A ver, dale, ustedes hagan que yo trato. Se reúne gente. El Olga está que explota. Los amigos. Chicos, tengo fiebre. No va. No va. Chicos, no. Me duele la cabeza. No. Y la bata dice. No. Odio la naturaleza. Como odio que no todo. Funciona. No servimos no, para no, música no. de fondo. Tiene que no, ser no. pegadizo, ¿no? Para que pegue en el fondo. Sí. Bueno, mejor le leo un sueño entonces. Sí, y voy a agarrar y voy a tirar al fuego tu flauta porque. No la robo. Oh. Chau. Bueno, al fuego. Está bien. Bueno, buscaré otro instrumento entonces. Bueno, Chino, vamos, no sé, hablemos de tu sueño, no sé. Dale. Estaría bueno leérselos a un psicólogo algún día a ver qué dice. Pasa que el psicólogo. Acá hay un psicólogo y no me dijo nada. Mirá, no, porque no está bien, chico, no es ético. Es arte esto. Es arte. Bueno, este sueño Nada, no, no sé si tienen algo importante que decir antes de contarlo, así que se lo voy a leer. Dale. Esto creo que lo escribí apenas me desperté, así que por ahí está medio caótico, pero bueno. No. Nosotros te lo vamos reestructurando, si querés. Dale, sí. Vamos haciendo pausas en el camino. Cuando entrabas, parecía un boliche común y corriente. Perdón, Chino, no te quiero interrumpir, pero Petunia tiene repercusión. Vamos. La que te quiere poner... Le persone que te quiere ponerte el que dice... Antes Sui Generis, después Los Piojos y hoy Onda Vaga. Ah, mirá, nos actualizó. Es una persona con mucho fogón. Dijo bien. Chota Vaga, que es... Pero claro. Es una ofensa y no podemos decir. No, pero es un troll, ¿o no? Nos hizo un troll, sí. Te vamos a denunciar al Incucay. Perdón, Chino, pero queríamos decir porque la gente que está mandando... Entonces, para la próxima nos aprendemos un tema de Onda Vaga. Sí, vamos a aprender un tema de Onda Vaga. Debe durar... Hagamos... Onda Generis. Onda Generis. Dale. Dale, por favor. En Petunia lo arregla la ruina. Uy, nos queda poco tiempo. Queda poco tiempo, Chino. Pepe huevo. Lo leo igual. No. Pepe nos empieza a apurar y nos apaga la luz. Pepe nos va a venir a echar agua al fuego. Es que ya le estoy viendo la cara. Pero ustedes no me están con el WhatsApp, no me están dejando leer. Bueno, perdón, tenemos fans. Sorry. No es muy largo igual, ¿eh? Así dale. Vos dale. Bueno. Dibujé un troll. Cuando entrabas, parecía un boliche común y corriente, pero seguías avanzando... Y encontrás es un tema el de lugar cumbia. Que son como butacas en una sala de cine. En realidad, chicos, se calman. Vos seguís. Esto de los fogones pasa, chicos. Me quemaste la flauta. No era el mismo boliche. Había puesta butacas. Jodeme que es un tema. Es un tema, boludo. Está cantando. Bueno, no importa. Quemale las pezuñas esas. Al fuego las pezuñas también. Chao, pezuña. Bueno, averigüeme por favor qué tema es. Cuando entrabas parecía un boliche común y corriente, pero seguías avanzando y encontrabas que el lugar este tiene butacas como una sala de cine. Uh-huh. En realidad sí, es una sala de cine. Con la pantalla y todo. El ambiente era muy oscuro y olía encerrado. Me quise ir y encontré una puerta de emergencia a un patio lleno de chatarra y vagones de tren. Había un par de personas sentadas y hablando tranquilos. Y unos chanchos muy chiquititos que me costó mirarlos de entrada. Me llamó mucho la atención cómo gran parte de los estómagos y algunas partes de sus espaldas estaban recubiertas de líquenes, tierra, flores y algunos brotes de pasto. Después de acariciar algunos, vi unas plantas raras y como parecidas a repollos o lechugas. Tenían a las crías de los chanchos en una especie de capullos. Crecían como brotes o frutos de la planta misma. Esa era la escena de... un parate ahí mínimo. Bueno, contexto. Eso. Claro, contexto. Hasta ahí tenemos este tema de cumbia. Sí. Ojo, coso. El ambiente era oscuro, encerrado. Me bien. Quise ir... Esto es Onda Generis. Claro, Onda Generis. Boludo, es bueno. Que tipo re pega. Dale, pero, o sea, no sé, es difícil. Para Fogón, para el programa que viene. Era un ambiente... Claro, lo podemos hacer. Era un ambiente oscuro y encerrado. ¿Por qué me quemaste la flauta? ¿Me puedes decir? Bueno, pero la última lo hacemos tipo Glee. ¿Viste que en Glee claro. Tipo como que... Bueno, perdón. Vuelvo. Pero hasta ahí pasan muchas cosas, ¿eh? Sí. Muy interesante. Brotes... Bueno, los chanchos salían de nacían de plantas. Ah, había una nena que arrancaba algunas plantas. ¿Una niña chancha? Una nena. Era una nena que estaba ahí arrancaba unas plantas y las ponía en macetas o las trasplantaba cerca de otro lugar. Las plantas de las que salían los chanchos. Uh-huh. Y eran las trasplantaba cerca de un lugar con agua. Me dio miedo que los capullos no sobrevivieran por el daño a las raíces. Entonces le dije que no lo haga más. A la niña. A la niña, sí. La niña tiene un vestido blanco. Siempre tiene vestido blanco. Y era como bordadito, así como pijama, ¿viste? Pero así como que se levantó recién, una cosa así. Y salió a arrancar las plantas de los chanchos. Encima se arrancaba como brusca, así, como si fueran, no sé. Como. Con saña. Con saña, ¿entendés? Claro. Y adentro tenía eso, tenía como huevitos la planta y estaban los chanchos adentro. Sí. Bueno, quedó. Ambiente oscuro encerrado. Sí. Me quiero ir. Sí. Vagones de tren y chatarra. Listo, tenemos un tema. Gente charlando. chanchos chiquitos, estómagos con líquenes, flores y brotes de pasto, plantas raras, repollos, como repollos, lechugas, crías de chanchito en capullos, brotes, frutos, niña de blanco, pijama malo, arranca bruscamente esos tallos. Me encanta. Podríamos hacer, yo creo que de a poco tendríamos que hacer canciones de fogón con tus sueños. Dale, buenísimo. Va a ser un re desafío, pero lo vamos a lograr, Chino. Prometo no prender fuego en ningún instrumento más de ahora en adelante. Convocamos aquí por la presente a cualquier músico o música que esté escuchando, que quiera ponerle un poco de ritmo componer a estas letras. Prometemos no quemar sus instrumentos. Hashtag Petunia se complejiza muy pronto. ¿Qué temas escuchamos hoy? Porque la gente explotó Twitter. Quiero decirle, rompimos internet. ¿Exploto? Lástima que no lo usamos. Lástima que no lo usamos, pero yo me enteré por efecto dominó. ¿No? ¿Cómo se llama el efecto que cuando te vuelve, tipo, que estás, o sea, te pasa retardado algo? Va a haber Welber, algo así era. Ah, ok. Escuchamos a Nine Inch Nails, Head Like a Hole, o sea, cabeza como un pozo. Uh-huh. Y ahora vamos a irnos con un temita de Radiohead, que se llama 15 Step. Me encanta, me encanta. Esto fue el programa número 41 de Petunia, y sinceramente, me curé la angina. Oh, ¿viste? La radio hace eso. Hasta luego, niños. Salud. Salud para todos. Buenas noches. We'll be right back. para volver a escuchar. Proyecto Petunia. Radionauta.com.ar